Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos y bienvenidos a Cleans and Coffee. Bienvenidos a vuestro podcast, el podcast donde hablaremos sobre toda la actualidad del mundo del CrossFit, todas las noticias, competiciones, resultados, todas las novedades que se han incorporado este año, que no son pocas, y mucho más en Cleans and Coffee. Lo primero de todo, me presento, un servidor. Mi nombre es Sergio y junto a mí, a mi izquierda, está Miguel. Podríamos decir que ambos somos unos grandes apasionados del CrossFit, unos frikis de esta disciplina. Y el motivo de este podcast no es otro que compartir eso con todos vosotros, nuestra pasión, y hacerlo público. Esta semana tenemos mucho de lo que hablar. Hablaremos sobre el Open, que el pasado viernes arrancó con el 19.1, el temible 19.1. Además, hablaremos sobre la competición que se ha celebrado en Londres, quienes han conseguido el ticket para ir a los Reebok CrossFit Games en Madison, Wisconsin. Además, también comentaremos la presencia de los tres españoles que compitieron allí. Pues sí, la verdad es que el 19.1 fue un good muy esperado. Ya la comunidad crossfitter tenía ganas de que llegara y la verdad es que no ha dejado indiferente a nadie. Miguel, coméntanos un poquillo cómo y en qué consistía este good. Esperado fue, pero algo fue más, que fue duro. Fue duro, duro y beneficioso para la gente de altos dimensiones. Gente grande, gente que mueve kilos y gente acostumbrada a remar, sobre todo. Sí, el remo ha sido un importante ejercicio en este GUD. Y bueno, comentaremos cómo ha sido el ejercicio. Todo tuyo. El 19.1 ha sido un AMRAP de 15 minutos en el que había dos ejercicios. Dos ejercicios de 19 wall balls y 19 calorías de remo. La verdad es que es un ejercicio que a mi parecer, un good, perdón, que a mi parecer es muy cansino, muy monótono. Sales de un ejercicio, te metes en otro y cuando acabas este otro vuelves a los wall balls. A mí particularmente le veo pesado. No sé, ¿qué opinas, Miguel? A mí me parece divertido ver a la gente sufrir en estos goods tan... Igual repetitivos, pero... Sí, porque hacerle no es tan divertido. Bueno, eso es otro tema, ¿Diremos los pesos? Sí, claro, bueno, las mujeres contaban con un balón medicinal para los wall balls de 4 kilos y los hombres con uno de 9. No es un peso excesivamente alto, lo que pasa es que, bueno, son muchas repeticiones... es un good largo porque son 15 minutos. Y bueno, de todas formas, Miguel, si quieres explicar a nuestros oyentes lo que es un AMRAP, por si algún despistado no lo conoce. Bueno, sabemos que la gente que escuche este podcast van a ser gente entendida del mundo del CrossFit, pero también habrá algunos pequeños conceptos básicos para gente que se esté iniciando en este mundillo. AMRAP proviene de las siglas en inglés de As Many Rounds As Possible. Yes. Que quiere decir, pues eso, que en un tiempo determinado puedes las máximas repeticiones que puedas realizar. Exacto. Y es un WOD que personalmente duele. Duele. Cuando es AMRAP tienes que ir... Sufrido. Tienes que ir sufriendo, tienes que ir sin parar, con una estrategia clara. Y bueno, de eso te quería comentar, una estrategia... O sea, muy importante la estrategia. Un good con una estrategia... Muy importante. Exacto, exacto. O sea, hay que conocer el ritmo de cada uno en el remo. En el remo. Y llevar un ritmo constante, en este remo, en este ejercicio. Porque si quieres conseguir... O sea, antes de empezar el ejercicio, te estableces, digamos, unas rondas... según tu nivel, tu condición física, te estableces unas rondas que van a basarse sobre todo principalmente en el ritmo que habitualmente lleves en el remo, ¿no? Sí, tienes que mantener ese ritmo porque como te excedas y petes, llamado así, entre el mundillo, petar en el remo es malísimo para luego encontrarte contra los wallball, que es un ejercicio que carga de piernas y carga de brazos. Carga bastante de cuádriceps. Si quieres pasamos a explicarles a nuestros oyentes cuál ha sido el GUD que esta pasada madrugada anunció la comunidad CrossFit, el 19.2. Un GUD que se repitió, o sea, que ya se ha repetido en el 2016. Y la verdad es que a mi parecer también es un GUD, o sea, este sí que podría ser un GUD interesante, un GUD entretenido. Duro, pero bueno, si quieres comentarles un poquillo en qué consiste. Yo, es un GUD que tengo ganas de ver los resultados de la gente, porque creo que es un GUD que los máquinas y dioses del CrossFit pueden acabarlo. Que hablaremos de sus resultados, no todo va a ser comentar el GUD, sino los resultados también. También, pero la gente del mundanal, nosotros, la gente vulgar... Corriente. Yo creo que va a ser un GUD que no todo el mundo pueda acabarlo. En primer lugar, tenemos un... completar en 8 minutos 25 toes to bar, 50 double unders, 15 squat cleans con un peso de 61 kilos para los hombres y 38 para las mujeres. Eso es, en RX hablamos. En RX. Seguido de 25 toes to bar, 50 double unders y otros 13 squat cleans. Subiendo de peso, o sea, haciéndolo todavía más complicado, de 83 kilos en hombres y 52 kilos en mujeres. Eso es. Lo que vemos en este GUD es que si cada ronda se restan dos repeticiones de squat clean, pero se suman kilos, y si eres capaz de completar en 8 minutos esta parte del ejercicio, sigues, ¿vale? Seguirías con otra parte de 4 minutos, que sería igual. De 25 toes to bar, 50 double unders y, como bien ha dicho Sergio, restamos dos squat cleans, o sea, 11 squat cleans, pero con un peso 102 kilos en hombres y 65 kilos en mujeres. Empiezan a ser kilos. Aquí ya la gente va a empezar a caer, porque la verdad es que solo te restan dos repeticiones, pero te están aumentando una media de unos 20 kilos por cada ronda. Entonces, bueno, se hace pesado. Eso es. Pero si consigues completar esta ronda, tendrías otra ronda más de 4 minutos. Llevaríamos 12 minutos. Exacto. Y seguiríamos con otra ronda de 25 toes to bar, 50 double unders y 9 squat cleans con 124 kilos en el caso de los hombres y 79 kilos en el caso de las mujeres. Eso es. Si otra vez lo volvemos a completar, ya por último nos enfrentaríamos a una ronda final. Hasta llegar a los 20 minutos, donde pues sería otra vez igual. Los 25 toes to bar, 50 double unders y 7 squat cleans de 142 kilos y 93 kilos. Yo tengo la curiosidad, la necesidad de saber si alguien lo va a completar, y en caso de que lo completen, a ver cuánto son capaces de bajar de 20 minutos. A ver cuántos segundos son capaces de arañar al reloj. Porque al final sabemos que los Open son duros, son muy peleones. Además, este año hay bastantes novedades en cuanto a la clasificación de los Open. Y aquí cada repetición, cada segundo cuenta. No sé. No, yo creo que tienes toda la razón. Va a estar complicado acabar este GUD. Y bueno, decir que en escalado y en masters, pues lo único que disminuye el ejercicio es en kilos. Ojalá yo fuese escalado o fuese máster, porque la verdad es que es bastante más llevadero. Porque los squat cleans, yo creo que es de lo mejor del GUD, porque 25 toes to bar se pueden hacer muy complicados, sobre todo cuando vas en la tercera ronda, que ya lleva 75 completados, ya la lumbar tiene que empezar a pesar un poquillo. Sí. Bueno, yo creo que los 50 double unders son llevaderos, aunque la tercera ronda o cuarta ronda ya irán pesando. Lo bueno es que, ahora lo comentaremos, es comba ligera, porque hemos visto novedades en competiciones donde ya se está empezando a incluir la comba pesada, que ahora lo comentaremos porque es bastante interesante y, bueno, ya sí. Todos conocemos la industria de CrossFit. Nuestro amigo Dave Castro ya sabemos que siempre nos intenta sorprender con algo más duro todavía. Eso es. Aunque está bastante desaparecido Dave Castro, no ha sido él el que ha presentado este año los Open, como en ocasiones anteriores, porque este año se presentó simultáneamente en tres países a la vez y en ninguno apareció él. No. Está bastante desaparecido. No sabemos qué habrá pasado. No hemos podido preguntarle. No hemos podido hablar con él, pero... Pero... Ni creo que hablemos. Pero... pero si nos enteráramos de alguna novedad, no dudéis en que estaremos comentándolo. Exacto. Y ahora, si queréis, vamos a pasar un poquillo a comentar el Strength in Depth que se celebró el pasado fin de semana en Londres. Donde, bueno, yo ya tenía ganas de ver a... personalmente a Sara Sigismundodir en acción. O sea, ha sido... Echábamos de menos a Sara. Ambos. Y bueno, ambos somos grandes fans de Sara Sigismundodir. General de las Dotir. De las Dotir, que ya lo comentaremos también, porque se va a celebrar un sancional allí en Reykjavik. Y bueno, tenemos ganas de saber si participarán o no participarán, porque bueno, Sara y Katrina... ya están clasificadas. Clasificación ya. ¿Y por qué están clasificadas? Bueno, pues porque Sara clasificó en Strength in Depth ganando la competición y Katrina ganó la competición que se celebró en Sudáfrica. Entonces, bueno, cada persona que consigue ganar la competición en un sanctional, tanto masculino, femenino como equipo, tiene un pase directo hacia los CrossFit Games. Que es una de las novedades que ha incorporado este año CrossFit. Y que yo creo que deberíamos dedicar un podcast entero al rulebook que ha publicado CrossFit. Porque es bastante largo, bastante amplio, interesante y con novedades en abundancia. Que a mí personalmente me parece interesante que haya más competiciones de CrossFit, aparte de las principales... De los Games. Games, Open y... Y Regionals y que regionals, había hasta ahora, que ya no hay, por cierto. Que ya no les hay, pero tenemos competiciones en otras partes del mundo donde pueden atraer a mayor cantidad de personas. La pena que ya no hay ninguna competición en España, porque hasta ahora España albergaba los Regionals en la Caja Mágica, en Madrid, reuniendo amplia cantidad de competidores de toda Europa. Entonces ahora, bueno, nos hemos quedado sin la oportunidad de ver a grandes competidores en España. Pero bueno, yo no descarto que en un futuro, si esto de los sancionals funciona, haya una competición en nuestro país. Podría ser perfectamente. Además, sabemos que España es un país con muchísimas competiciones de CrossFit y perfectamente se podrían realizar un montón de woods en España preciosos. A mí se me ocurren unos cuantos. Sí, la verdad que sí. Bueno, siguiendo un poquillo con la dinámica, vamos a explicar un poquillo cómo fue la competición de Londres, porque la verdad es que fue bastante, bastante interesante. Solo duró 2 días y arrancó el sábado por la mañana con el 19.1. Obviamente. No van a dejar a los competidores sin la posibilidad de entrar en los Games vía Open, porque fue el fin de semana, se anunció el viernes y aunque pudiesen sacar el lunes a primera hora malamente un hueco para grabarse, para hacerle... Inviable. Iban a llegar cansadísimos de todo el fin de semana. Exacto, y no iban a sacar los resultados que pudieran realizar en otras circunstancias. Y la verdad es que bastante, bastante interesante lo que es el Strength in Depth a nivel de workouts, de World Goods, de élite, porque empezaron con el 19.1... Y el Workout 2, Miguel, explícanoslo, pero muy, muy bonito. A mí personalmente me encanta. Fueron 10 rondas for time de 4 bar muscle ups, 8 metros de handstand walk y 12 hand double-handed snatch. Con 30 kilos para hombres. Hand dumbbell, no double-handed, dumbbell de snatch. Sí, dumbbell. Es verdad. Y 22 kilos y medio para las mujeres. Bueno, si en el 19.1 le ganó en la parte masculina Roman Krennikov, en la femenina lo ganó Sara, en el Workout 2 la parte femenina la ganó Jamie Green. Correcto. Lo cual estuvo muy disputado toda la parte femenina entre Jamie Green y Sara. La verdad es que Sara solo cedió, de todos los workouts, solo cedió dos. El workout 2 se le ganó a Jamie Green. Ya no recuerdo muy bien qué workout era, pero también se lo volvió a ganar Jamie Green. Y todos los demás los ganó ella. Fue así que consiguió un total, si no recuerdo mal, que lo tengo por aquí, de 682 puntos, sacándole 50 a su máximo seguidor, que es Jamie Green, sin ir más lejos. Seguidamente, de Jamie Green en la competición quedó Dani Spiegel, que fue la ganadora del Workout 4, haciendo un snatch, un máximo de snatch de 100 kilos, que se dice pronto. Que ya es. Son muchos kilos. Y en la parte femenina, de los ganadores élite masculinos, se clasificaron, Miguel. Me dejas los nombres complicados, ¿eh, Sergio? Son difíciles de leer. En primer lugar, tenemos a Bronislav Olenkovits, con 526 puntos, que fue un competidor muy bueno. Fue muy, muy regular durante toda la competición. No. Yo le vi hacer grandes goods. Y la verdad es que él personalmente estaba eufórico cuando acabó la competición y vio que había conseguido una plaza para los Games. Si no me equivoco, es la primera vez que va. Sí. Pero si me equivoco, corregidme, que no estoy seguro. Así que si alguno de los que se me estáis escuchando ha ido más veces y lo sabéis, por favor, dadme de palos porque me estoy metiendo la pata hasta el fondo. El segundo fue Drew Weyman, otro nombre que tiene tela, con 520 puntos, sí señor, que casualmente coincide con el tercer participante. Eso es, que es David Sounken, que lo he pronunciado entre mal y peor. Bueno, sabéis que en España la pronunciación no es nuestro fuerte. Pero bueno, como podéis ver, los puntos fueron muy, muy, muy, muy, muy igualados en el élite masculino. En comparación con el élite femenino, o sea, que Sara le sacó a la segunda competidora 50 y a la tercera le sacó 80. Y en el élite masculino vemos como el primero... Seis puntos de diferencia sacado entre el primero y el segundo y el tercero que obtuvieron. Exacto. Y la diferencia entre el segundo y el tercero, creo recordar que explicaron que fue por el número de goods que más habías quedado arriba. Cuantos más goods arriba, aunque la media luego te hace empatar, pero cuantos más goods arriba, conseguías la segunda plaza. Y también tenemos que comentar que estamos muy orgullosos de que ha habido presencia masculina y española. Femenina. Y femenina española. Eso es. Ha habido 3 españoles en Londres, compitiendo y además compitiendo a alto nivel. En la parte de élite. Eso es. Y tenemos a Fabián Benito Selles. Selles. No sé muy bien cómo se pronuncia, que hizo muy buen papel de CrossFit Alcira, de Almería. No, De Alicante. Y Damián Martínez Estatorres. Eso es. También de Alicante, entrenan juntos, según hemos podido saber. Los dos quedaron en Wood muy, muy parejos en algún Wood. Lo comentaron ellos, que iban con el rabillo del ojo a ver cómo iban y la verdad es que han acabado muy parecidos, porque Eso Fabián es. Ha quedado el 26 y Damián Martínez ha quedado el 30. Eso es. Y la verdad es que son competidores muy jóvenes, para la media son muy jóvenes. Entonces, bueno, nos hace tener esperanzas en que el CrossFit español va a estar muy bien representado de aquí a unos años, tanto en la parte masculina como en la femenina. Eso es. En la femenina tenemos a Elena Carratala, de CrossFit for Friends. Eso es. Que quedó en muy buen lugar, quedó en la 33 posición del élite y que está muy bien y la vimos competir realmente bien. De hecho, consiguió ganar, si no me equivoco, una o dos pruebas de su hit. De su hit. O sea, que bueno, aunque no estés entre las 10 primeras, has conseguido ser de las mejores de tu hit en cada workout. Así que bueno, tenemos esperanzas en que el CrossFit español va a estar bastante bien representado en los próximos años. Y desde aquí les damos la en máxima enhorabuena. Si nos escucha alguien que les conoce, ellos mismos incluso. Felicidades, chicos. Estamos muy orgullosos de vosotros porque no es fácil tener que pasar primero los qualifiers online y luego ya llegar allí y ponerse a competir con todo lo que tiene desplazarse a otro país, etcétera. Y bueno, también hubo competición de equipos donde también clasificaba un equipo. para los games, para los Tribook CrossFit Games. Si quieres comentarnos un poco cuáles son los equipos que quedaron entre los tres primeros y el que ha clasificado. Sí, hombre, sí. Los tres equipos que... Bueno, el podium del equipo de los equipos fue en primer lugar el Central Beast, uh-huh, con 658 puntos. Un buen palo al segundo clasificado. O sea, que han sido, sí, en la élite de las chicas dijimos que Sarah Sismundotir... Fue a trillo con los demás. Machacó. Podemos decir que Central Beast en este también tuvo bastante nivel. Poder. Eso es. En segundo lugar tenemos de Athlete Program, uh-huh, con 578 puntos, que también está muy bien. Hay que decir que está muy bien. Está genial. Y en tercer lugar tenemos Team Nasty, con 524 puntos. Así es. La verdad es que los goods por equipos de élite han estado... Acabado de comentar... Los goods. No vamos a... Sí, ahora seguimos con ello. La verdad es que los goods de élite de equipos también están bastante interesantes, pero tienes razón. Vamos a comentar un poquillo cuáles son los goods de élite individuals, porque nos hemos quedado en el dos, Workout 2. Nos hemos quedado en el sábado. No en había el sábado, nada. Exactamente. Porque seguidamente después del Workout 2 vino el Workout 3. Obvio. Un workout que sé, Sergio, que a ti personalmente te gusta. Me gusta porque me gusta mover kilos. Lo único que este workout hay que ir con cabeza. Porque seguidamente del Workout 3 se hacía el 4, o sea, no había descanso entre medias. ¿Verdad? Se hacía el máximo de snatch, hacías el máximo de snatch, como digo, y luego hasta el minuto 5. Del minuto 5 se empezaba el Workout 4, que es un word largo y cardio. Si veníamos de hacer fuerza, nos metemos en cardio. Efectivamente. Tenemos... para chicos, for time, y para chicas, 30 y 20 calorías en la assault. Y después 30 clean and jerk con 65 y 42 kilos y medio. Eso es. Donde, bueno, en el workout 3, en la parte de chicas, Daniel Spiegel, estadounidense, consiguió sacar 100 kilos. En la parte 4, fue Sara la que no dejó a ninguna de sus competidoras que se acercaran en el podium, porque hizo los 30 clean and jerk como si estuviese levantando una botella de agua. No nos vamos a engañar. No nos vamos a engañar. 42 kilos y medio Sara nos puede mover con una mano si quiere. Nos vamos a centrar más en chicas porque somos unos grandes frikis de las chicas, aunque suene un poco feo, pero en esta competición... No, feo no. Me parece que el CrossFit femenino tiene muy buena competencia. Me parece que compiten muy bien. Uh-huh. A ver, también es que hay un abanico más abierto, porque en masculino Fraser destruye a todos. Eso es. Y en femenino, bueno, está Tia Tommy, pero puede pasar de todo. Claro, de hecho, el año pasado Tia Tommy, Cara Webb... Sí, o sea que estuvieron muy cerca. No, exacto. Y no, bueno, fue cosa de uno. No, desde luego. El Workout 5 era otra vez un four time. Ya nos metemos en el primer good del domingo. Eso es. Muy interesante porque es un four time de 200 double unders, 25 burpees over the rower, del remo, vamos. Remamos 1000 metros, hacemos 50 metros de dumbbell under, o sea, con dumbbell, perdón, de snatch overhead andando en zancadas. Es un poco difícil, pero seguro que me habéis entendido. Los chicos con una mancuerna de 30 kilos y las chicas con una de 22,5. Una vez hechos los 50 metros, remamos 1000 metros, acabamos el remo, nos metemos en 25 burpees otra vez sobre el remo y terminamos con 200 double unders. Que aquí es la peculiaridad que comentábamos antes, en la comba. Que en esta competición la comba ha sido una comba pesada, una comba con lastre. Exactamente. No se sabe muy bien, no se conoce muy bien cuál es el peso de la comba, pero ya os adelantamos que no pesa poco. Porque para que metan solo 200 double unders y ver a las atletas fallar... Eso es. Y no fallar una vez, fallar varias. O sea, tiene que ser pesado. Y más después de hacer burpees y hacer remo y de llevar sobre tu cabeza una mancuerna de 22,5 kilos. Tienen que sufrir los hombros una barbaridad en los double unders con peso. Eso es. Luego, el siguiente whoop al 5 fue el 6, obvio. Y eran, bueno, que nos lo explique Miguel, que le gusta bastante. Sí, a mí personalmente... soy corredor. Se puede decir que soy corredor. Como estoy y... correr con él, adiós workout. Y bueno, son tres rondas for time de 400 metros de carrera en la Sault, 21 toes to bar y 12 pesos muertos. Exacto. 12 pesos muertos con 160 para chicos kilos y, no... y 100 para chicas. Y 100 kilos. Que aquí hay otra de las peculiaridades nuevas que ha incluido, se han incluido en este año, que es la barra hexagonal. Es una barra hexagonal que está partida a la mitad, digamos, y bueno, les permite a los competidores tener un agarre neutro del peso. O sea, hasta ahora hacíamos prono o mixto, dependiendo del atleta. Eso aquí es. No da opción a nadie y es neutro. Está bien, a mí es un movimiento con una barra que me gusta, es bonita, y yo creo que particularmente puede ser menos lesiva, menos complicada de hacer, el agarre es más natural. Entonces, bueno, ya sabemos que la industria de CrossFit con Rogue están ahí siempre sacando cositas nuevas, también para vender, que es lo que tienen que hacer. Pero me parece una barra muy, muy interesante. Y ya nos metemos en el último workout. De la competición, que fue otro four time. La verdad que esta competición se ha basado en el four time. En el four time, no queda más remedio. De 6-4-2, rope climb. Rope climb, subida de cuerda y thrusters. Pero no thrusters normales. Thrusters. Fueron thrusters de 100 kilos. En el caso de los chicos. Y 65 kilos. En el caso de las chicas, obviamente. Es un goof de sprint, pero de tener cabeza. Porque 6 subidas a la cuerda y luego meterte 6 thrusters con 65 kilos puede hacer que las siguientes subidas a la cuerda te cuesten. Y encima no era una cuerda que llegaste al suelo. Es una cuerda... en la que tienes que saltar. Tienes que saltar un poquito y tienes que ayudarte de brazos hasta que... Eso es, el primer tirón es legless, sin poder utilizar las piernas. Y no porque no quieras, sino porque no se podía, no había cuerda. Claro, no hay posibilidad de utilizar la técnica de subida y tienes que tirar todo de brazos. Exacto, entonces, bueno, es un good rápido. Recuerdo que estaba en torno a los 6 minutos o por ahí, no más. Pero bonito. Es bonito, sobre todo de ver es muy bonito. Visualmente un mood bonito. Yo personalmente que me trago la competición, ha sido un mood que me ha gustado bastante porque es corto, pero muy intenso. Entonces, no es como recuerdo el de los Games, ese de 40, una maratón me parece que fue, de remo o media maratón. Sí, creo que era maratón. Creo que se hace pesado de ver. Porque tienes que estar 42 y hacer, ya ni te cuento, 42 kilómetros remando, bueno. Sí, son woods que, bueno, se divierten los competidores, pero igual visualmente es menos visual que yo qué sé, otro ejercicio como un Amanda. Por ejemplo, Amanda es un ejercicio brutal. Luego, a nivel de equipos, bueno, tuvo mucha presencia el nuevo objeto de los... El nuevo objeto de CrossFit, el nuevo objeto de Rogue, que es el Worm, el gusano. El gusano, Miguel. La verdad es que el Worm estuvo bastante presente, sobre todo en el Workout 4, donde fue todo Worm. Todo Worm y fueron dos ejercicios de Worm. Básicamente. En el que fueron 40 Worm Thrusters, 40 Worm Burpees, 33 Worm Thrusters y 30, creo que son 30. Sí, 30. Y 30 Worm Burpees. La verdad es que yo vi a los equipos sufrir en este, ¿eh? Les vi sufrir porque no es solo hacer el ejercicio, sino que para que no te cuentes no rep, tienen que hacerlo de forma muy sincronizada. Entonces, bueno, yo les vi, sobre todo en la parte de burpees, les vi sufrir porque son burpees overworm. Exacto. Eso es. Entonces, bueno, luego no nos vamos a parar a comentar todos los goods, los podéis encontrar si queréis en la página de Strength and Depth de la competición. Porque en el Workout 7 volvió el Worm en un WOD largo. Si el último de Individuals era corto y sprint, corto y intenso, este es muy largo. Largo, también duro. También hay que decir que, bueno, sí. Yo no conozco un WOD que hayan puesto que sea flojo hasta el día de hoy. es que no va a haber ningún Woods flojo jamás, porque lo que va a marcar que un Woods sea flojo, ¿no?, es, va a ser la intensidad que tú le pongas. Exactamente. Un 1000 que puede parecer muy fácil, se puede convertir... Un 1000 de carrera. Un 1000 de carrera, perdón, o un 1000 de remo incluso, puede convertirse en algo agónico, ¿agónico?, si vas a fuego. Entonces, bueno, el crossfit nunca va a ser suave. Salvo los Emon, man, me encantan los Emon. Pero bueno, no nos vamos a salir del tema. Y coméntanos un poco cuál es el workout 7 para ir acabando este primer episodio de Cleans and Coffee. Pues el workout 7, el Wood con el que cerraban la competición, fueron 27 warm shoulder to overhead. Eso es. 4 alternative rope climbs. Se iban turnando entre parejas porque lo hacían por parejas. Eso es. 10 metros de warm en zancada. Uh-huh. 21 warm shoulder to overhead otra vez. 4 alternative round climbs y otros 10 metros de zancadas. 15 warm shoulder to overhead. 4 alternative rope climbs y 10 metros de zancadas. Y por último, 9 warm shoulder to overhead. 4 alternative rope climbs y 10 metros de otra vez las zancadas con el gusano. Eso es. Entonces, aquí acabó la competición y ya hemos comentado el equipo que clasificó, que fue el Central Beast, con la verdad es que un margen de casi 100 puntos, 80 puntos sobre su segundo competidor. Eso es. Bueno, y pues con esto vamos a ir dejando un poquillo este primer podcast. Ha sido un placer para nosotros estar aquí. En los siguientes episodios comentaremos los Open, cómo están yendo los Open. Cómo está yendo el resultado del 19.2. del 19.1, y como el podcast le grabaremos la semana que viene, ya conoceremos el 19.3. Eso es. Y no tendremos los resultados del 19.3, pero ya podremos ir haciéndonos una idea de quiénes son los atletas que van a quedar en lo alto del Open en base a los dos primeros Woods. Entonces, bueno, por mí ha sido un placer crear este primer podcast de Cleans and Coffee. Espero que haya sido ameno, que no haya sido aburrido y que os haya servido para algo. Y esperemos que nos sigáis escuchando en futuros podcasts. Eso es. Donde comentaremos sobre todo las novedades del CrossFit, comentaremos los próximos eventos de Sanctionals, que hay bastantes. Ya digo que hay unos 10, 12 tranquilamente. El próximo lo tenemos, me parece que en abril es el siguiente. Entonces, bueno, iremos comentando todas estas novedades, todo el avance de los Open, porque sabemos que ahora el ganador de cada país de Open tiene una plaza para los Games, entonces comentaremos quién es el español que clasifica, que tenemos muchas ganas de ver a un español en Games, y este año va a ser el primero, si no hay más, que clasifiquen en algún Sanctional. Pero bueno, iremos comentando todo esto y mucho más en Cleans and Coffee. Un abrazo y un saludo a todo el mundo, y les esperamos en la próxima semana. Nos vemos la semana que viene.